han pasado las 4 de la tarde. Aquí estamos, unos minutos recién arrancada esta última hora de mi turno musical de los sábados a las 5. Ya llegará Alejandro Villalobos con la Miniteca FM. Fiesta, música para calentar motores. Plan, fiesta de Halloween, ¿tiene alguna? ¿Anda disfrazado? ¿De qué está disfrazado? Compartamos toda esa información en mi cuenta de X, @monto40, o en mi cuenta de Instagram, @monto40. También por ahí, ese es el lugar de encuentro. Ustedes me dejan títulos, yo les comparto información, artistas. Voy haciendo una lista de las canciones que quedo debiendo. ¡Ah! Estoy más endeudado con ustedes. Es que 5 horas es muy poco cuando ustedes tienen tantas solicitudes musicales. Para esta hora alcancé a programar algo de Hathaway, viene La Unión, viene algo de Mateos. Me pidieron una canción de Rick Astley, sonará, por supuesto, UB40, los Rolling Stones. ¿Qué más? Bueno, ¿no? Y arrancamos con esta de Cardigans, se llama Love Fool. Suena aquí en la FM, la radio de los clásicos. Divina ella, esa voz espectacular de Nina Persson y su banda de amigos sueca. It's Love, la canción más importante de este artista llamado Hathaway. Por ahí intentó con un par de canciones más, pero esta es la top. No hay más. Esta es la que le hace mover a uno la cabeza, los hombros y el resto del cuerpo. Vamos con más canciones, un poco más de música, de clásicos. Esta vez nos vamos al español. Viene La Unión, Lobo Hombre en París y Miguel Mateos y Sin Pensar. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Ve, cada pequeña cosa que me das, gradas como al caminar, sin pensar. Debí del techo mi puerta golpear, dijiste mi luz y pasé, sin pensar. Vamos con esto de R.E.M., se llama Losing My Religion, tal vez la canción más representativa de la banda de Michael Stipe. Y luego viene algo de Rick Astley llamado Take Me To Your Heart. Sí, vamos a poner esta. Estaba pensando tal vez ponerles Together Forever, pero creo que esa ya la hemos oído bastante aquí en las tardes de sábado con Montoya, tardeando musicales, tardeando música, tardeando con ustedes y buenos clásicos. Entonces, R.E.M. y luego Rick Astley. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner.

the life. Live up, live up, and make yourself feel cool. Like I know you should. We all are one and we know how to fight. Wave up your flag and make we all unite. Love me, touch me, and show me love. Es más, siempre hay una razón. Tratar de revivir, tratar de estar mejor. We are the one and we know how to fight. We love your hands and make we all unite. Trust me and show me love. La FM. Cuando tú vas, yo vengo de allí. No, no. La radio de los clásicos. Esa mujer. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Saludos a todos los oyentes que acaban de saludar, que empiezan a mostrar pruebas de supervivencia. Es sábado en la tarde, en pleno puente, en la mitad, en el corazón del puente. Y viene, les tengo una noticia, dentro de 8 días hay puente otra vez. Entonces disfruten de su día de descanso, de los días de descanso, si tienen que trabajar o quedarse en casa, o si pueden salir. Ah, qué bueno, y que ojalá el bolsillo les alcance para 2 fines de semana seguidos con puente. Hablando de puente, el lunes que viene, este lunes festivo, este que viene, pasado mañana, tenemos baladas americanas, como siempre en la FM, la radio de los clásicos, y yo estaré allí acompañándolos en el turno musical. Baladas americanas, qué rico esa música, suave, tranquila, para acompañar una buena manejada de regreso después de puente, o quedarse en la casa simplemente pereceando, haciendo el plan morsa. Vamos con música, aquí llega ahora UB40 con esto llamado Here I Am. En camino los Rolling Stones, clásico de clásicos, Start Me Up. Clásicos. Lástima, hombre, llegamos al final de esta programación musical de sábado. Qué buena tarde en compañía de todos ustedes, a todos los que escribieron, que dejaron sus mensajes pidiendo música, hablando de la programación, tanto en Bogotá, 94.9 FM, la FM, la radio de los clásicos, o a través de la app. Aparece mucha gente que está en otros lugares, a pesar de que la FM tiene emisoras locales, pero pues ustedes se pegan a esta emisora, a la de Bogotá, les gusta esta programación, bueno, uno tiene para escoger lo que quiere oír. Es Puente, tenemos lunes festivo, dentro de 8 días también, pero este lunes, justo después de Carolina Carreño, que estará hasta las 12 del día, entro yo con Baladas Americanas. Tendré 4 horas para una selección musical impecable de Baladas Americanas. Hasta las 4 de la tarde y después de esa hora llega Carlos Sarria. Eso será el lunes festivo. Pero ahora, en unos minutos, Alejandro Villalobos con la Miniteca FM. Muchas recomendaciones, también un lugar turístico increíble. Espero se acuerden del mío, el que les recomendé hoy. Pero ya viene Alejandro Villalobos para la Miniteca FM. Yo soy Montoya. Nos encontramos dentro de 8 días, bueno, entre semana en la media mañana. Chao a todos que acaban de pasar un puente muy, pero muy feliz.